todo bien con las rubias, son bonitas y está todo bien, pero las morenas me pueden. ¡Para vos, morenita de mi vida! Con las rubias, son bonitas y está todo bien, pero las morenas me pueden. ¡Para vos, morenita de mi vida!